partir de 1942 y de aquellas primeras transmisiones en idioma alemán durante la Segunda Guerra Mundial, realizadas a través de la BBC de Londres, la emisora gubernamental estadounidense inició un plan de permanente expansión que terminaría convirtiéndola en una de las más grandes redes mundiales de radiodifusión internacional. Una amplia cobertura mundial la alcanzó a través de las potentes plantas construidas en el propio territorio, ubicadas en Greenville, con 23 transmisores con potencias entre los 50, 250 y 500 kilovatios. En Bethany, equipada con 6 transmisores de 250 kilovatios. En Delano, que contaba 4 transmisores de 250 kilovatios. Y en Dixon, donde poseía 3 emisores de 250 kilovatios. Adicionalmente a esta capacidad, la Voz de América construyó una larga red de estaciones repetidoras distribuidas en sitios estratégicos del planeta, con los cuales alcanzó una cobertura mundial casi perfecta. El capítulo de esta semana lo dedicamos a la historia de estas estaciones retransmisoras. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Ya en 1983 se había planteado la necesidad de un plan de modernización para la Voz de América y para Radio Europa Libre, y de este modo contrarrestar las transmisiones soviéticas. Para ello se contrató un equipo de ingenieros que desarrolló un profundo estudio para mejorar la cadena retransmisora de la Voz de América. Este plan incluía la compra de 100 transmisores de 500 kilovatios, solicitándose presupuesto a los más importantes fabricantes, aunque finalmente la cantidad quedó reducida a 55 transmisores. Este equipamiento masivo se debía a que el plan incluía la construcción de estaciones retransmisoras en los 5 continentes, para así asegurarse la cobertura mundial. Uno de los más interesantes proyectos sobre plantas retransmisoras es el que la BOA propuso al gobierno de Marruecos. Oficialmente comenzó en 1984 y no estuvo completa hasta el verano de 1993, siendo oficialmente inaugurada en octubre de ese mismo año. Cuando la planta estuvo terminada, esta fue el fruto de una década de planeamiento para modernizar a la BOA. La estación de Tánger estaba equipada con 10 transmisores construidos por la empresa Marconi y antenas provistas por la empresa americana TCI, y fue uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la Voz de América, y se inició con la visita a Marruecos del presidente Reagan en marzo de 1984. La potencia de estos transmisores les permitía cubrir Europa, África y el Medio Oriente con extrema facilidad. This is the Voice of America transmitter, Tangier, now concluding this portion of today's program. Una estación muy similar a la de Marruecos fue la construida en Tailandia, aunque esta era menos ambiciosa en el número de transmisores. Quedó terminada en 1995 en la localidad de Udon Thani con 7 transmisores de 500 kilovatios instalados con un total de 25 antenas de cortina de última generación. Esta planta les aseguraba y mejoraba la cobertura del sudeste de Asia, China y regiones de la ex Unión Soviética. Adicionalmente a las emisiones en la onda corta, aquí se instaló en 1952 un equipo de onda media de 1000 kilovatios que empleaba la frecuencia de 1575 kilociclos y que además era empleado por la emisora La Voz de Asia Libre. Este antiguo transmisor fue reemplazado por un Harris de muy alto rendimiento. This is the Voice of Free Asia, Bangkok, Thailand. Following is our English program, broadcast every weekday from 10 to 10:30 p.m. Bangkok time on 15 to 15:30 GMT on frequency of 1,575 kHz or 170.5 meter band. The Voice of Free Asia now presents the news. La Guerra del Golfo le dio la oportunidad a los Estados Unidos de instalar en Kuwait una emisora retransmisora, empleando aquí un transmisor de onda media, con el propósito de cubrir a las naciones vecinas, Afganistán e Irán. Originalmente operó con una potencia de 50 kilovatios, pero acuerdos firmados en 1992 le permitieron ampliar esa potencia a los 600 kilovatios de un transmisor Marconi, que salió al aire en 1996, y no fue sorpresiva la reacción hostil de Irán. En 1989, ingenieros de la BOA visitaron Sri Lanka y comprobaron que la isla era el lugar ideal para la instalación de una planta emisora para la cobertura de China, el sudeste de Asia y el Medio Oriente. Todos los organismos involucrados entendieron que era de vital importancia que esta nueva planta estuviera en operaciones en el tiempo más corto posible, y para ello se eligió a la empresa Marconi para realizar toda la tarea. La estación en Colombo fue completada en 1996 con un transmisor de 35 kilovatios, aunque la idea era ubicar allí potentes transmisores de 500 kilovatios, pero casi de inmediato fue destruida por un incendio, requiriéndose de trabajo de reconstrucción. La planta fue reequipada entonces con 4 transmisores Marconi de 600 kilovatios y 14 antenas de cortina de alto rendimiento. Para compensar la pérdida de las instalaciones en Monrovia, Liberia, en septiembre de 1990, la BOA entendió que era necesario volver a tener el control en el África subsahariana. Los especialistas entendieron que un lugar posible era la isla de Sao Tomé, en la zona del Golfo de Guinea. Las negociaciones con el gobierno de la República Democrática de Sao Tomé y Príncipe dieron como resultado que en la primavera de 1993 quedarán terminadas las tareas de la nueva estación con un equipo Harris de 100 kilovatios, que le permitía provisoriamente cubrir la costa occidental africana hasta la costa de Marfil. Posteriormente se instalarían allí 4 transmisores de 100 kilovatios adquiridos en Suiza. Como complemento de la estación en Sao Tomé, se construyó otra planta en Moe Pen Hill, al noroeste de Botswana. Las primeras instalaciones, que albergaron los generadores, los transmisores y el parque de 8 antenas de cortina, fueron terminadas en 1991 a cargo de la empresa estadounidense TCI. La instalación de 2 transmisores Harris de 100 kilovatios se terminaron en 1992, casi al mismo tiempo en que las tropas americanas eran desembarcadas en Somalia. Debido a que existía un acuerdo previo con el gobierno de Botswana para repotenciar la ya existente planta en Celebi Pikwe, donde operaba un transmisor de 50 kilovatios en los 621 kilociclos de la onda media cedido a Radio Botswana, la BOA instaló allí 4 transmisores de 100 kilovatios que les proporcionó la empresa Marconi, que también compartió con la emisora nacional de Botswana. This is Radio Botswana broadcasting from Gaborone. Lo reditas roma masa Botswana mono Gaborone. Ra ga tsama matshonga 60 le 90 meters mo sho pei fa go le maphakela le mo maitsibueng. 49 le 60 meters fa go le motshagare. 971 kHz mo medium wave le 91 MHz mo le Swan FM go ba re tswa mo Gaborone le mo tikologo ya Gaborone. Ka dina go tsotetsa kgaso ya rona. Una de las más antiguas estaciones repetidoras de la BOA es la localizada en Poro, Filipinas, con un equipamiento que al momento de la renovación ya habían cumplido 40 años de servicio, incluyendo el transmisor de onda media de 1000 kilovatios que empleaba la frecuencia de 1143 kilociclos y que fue sacado del aire en 1995, siendo reemplazado por uno de marca Harris. Otra de las plantas de la BOA en Filipinas es la ubicada en Tinan, en donde posee transmisores de 500 kilovatios para la onda corta, que reemplazaron a los viejos transmisores de 250 kilovatios construidos por la corporación Hughes en los años 60. Estos equipos de muy buen rendimiento ya estaban casi por completo obsoletos y en ocasiones fue necesario fabricar especialmente los repuestos. This is the Voice of America resuming transmission from the Philippines on this frequency. Otro de los antiguos transmisores de la BOA es el de Múnich, instalado allí desde el final de la Segunda Guerra Mundial y al iniciarse la Guerra Fría para contrarrestar la propaganda comunista. Originalmente, este transmisor fue de 300 kilovatios y ya había sido construido por la RCA en 1950 y fue reemplazado por uno de similar potencia construido por la Thomson en 1994. Hello, Europe. This is Carol Parker on a brand new radio station we want you to call your own. Catch me in the early evening, 6 to 8, right here on VOA Europe. We'd love to get to know you. So please write us in care of VOA Europe, P.O. Box 7616, Washington, D.C., 20044, USA. Let us know what you want to hear. That's VOA Europe. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off. For information regarding the times and frequencies of VOA programs, write to Program Schedule, Voice of America, Washington, D.C., 20547. Or you may get one from the nearest American Cultural Center or U.S. Information Service office in your country. Uno de los mayores proyectos de la Voz de América, llegando ya casi al final de la Guerra Fría, fue el de la planta retransmisora en Israel, que formaba parte del proyecto de modernización encarado por la Oficina de Transmisiones Internacionales. Debido a temas ambientales, el proyecto fue dilatándose en el tiempo por las presiones de organizaciones israelíes, aunque esto podía haber sido solo una conjetura. Para 1990, el escenario de la Guerra Fría ya no era el mismo, y la situación internacional sufría un cambio fundamental. Finalmente, el proyecto fue cancelado en julio de 1993 y no cabe duda que su instalación hubiese ubicado a esta emisora en una situación de privilegio de haber sido encarado hacia finales de los años 80. Otras tres estaciones menores han sido las ubicadas en Ekala, Sri Lanka, que fue cerrada en 1999, la de la isla de Rodas, Grecia, que tiene una historia muy particular. Su transmisor estaba a bordo de un buque emisor que recorría el Mediterráneo con programas dirigidos a la ex Unión Soviética y quedó finalmente anclado en la isla de Rodas. Posteriormente se construyeron estudios en tierra y la emisora continuó operando a partir del 19 de mayo de 1964 hasta su cierre, momento en el que es cedida al gobierno griego, que traslada su transmisor a la planta en Atenas. This is the Voice of America station at Rhodes, bringing to a close this portion of today's broadcast. You're invited to listen throughout the week to the English language transmissions of the Voice of America for late world news, analysis of major developments, music, and a variety of feature programs. For specific information concerning the time and frequencies of these Voice of America English language programs, write to Program Schedules, Voice of America, Washington, D.C., USA. Or write to the United States Information Service office nearest you. Now, this is the Voice of America station at Rhodes, concluding this portion of today's broadcast. También en Grecia existió la planta de la BOA en Kavala, que operaba en la onda media y llegó a contar con 10 transmisores de onda corta de 250 kilovatios de potencia y fue de enorme importancia en los años de la Guerra Fría. Inició sus transmisiones en 1972 y la planta fue cerrada definitivamente en el año 2006. Belice es una pequeña nación centroamericana, pero no por eso menos estratégica. Ubicada a una distancia de 600 kilómetros de Cuba, le daba una posición de privilegio y es por eso que la BOA instaló en la localidad de Punta Gorda una estación retransmisora que originalmente contó con dos equipos de 100 kilovatios. Ya casi al final de su existencia, llegó a operar apenas con 50 kilovatios en dos frecuencias de onda media, 1530 y 1580 kilociclos, con programas en inglés y español, hasta su cierre definitivo en marzo de 1994. Hasta aquí nuestro servicio de noticias correspondiente a esta hora. You've been listening to a live review of the world news from the Voice of America in Washington, in Spanish. And as you believe, it's 24 and a half minutes away from 7 o'clock. Coming up shortly, Manfred Atkins and this morning's sports report. That'll be followed with the mini news and the newscast at 7, which will include a weather report, some announcements. Until 7:15 at that time, we'll continue. Good morning to you. And from there, we join Delma Jack for Kitty's Corner. You're invited to stay tuned. En el final, resta mencionar las históricas plantas transmisoras dentro de los Estados Unidos: Bethany, Delano y Greenville. La primera, ubicada en el condado Butler, Ohio, y que está operativa desde 1944 en los duros años de la Segunda Guerra Mundial, y que fue cerrada en noviembre de 1994, y antes de 2000 ya había sido desmantelada. La planta de Delano comenzó a transmitir en 1943 como una emisora comercial de la CBS y posteriormente pasó a manos del gobierno. Fue cerrada en el año 2007 y finalmente la estación repetidora de Greenville, que fue inaugurada en 1963 y cerrada en el año 2009. This is the Voice of America transmitter, WLWO. This is the Voice of America, broadcasting in special English. Hasta aquí el programa de esta semana. Los espero aquí dentro de 7 días. Soy Daniel Camporini y esto que ustedes escucharon se llamó Historias de Radio. Hasta entonces y muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.